La Red de Reporteros Comunitarios de Colombia presenta canciones radiofónicas desde nuestros territorios. ¡Ey! ¡Venga! ¡Ey, usted! Ahí sí hablé. ¡Ey, mire, es que tengo unos dulcecitos muy buenos para vender! Es que, ¿por qué no me hace el favor usted y me los vende? Mire, que va a ganar buena platica. Ah, no, claro, hágale, yo para esa vuelta soy breve, claro. Mire, mire, le voy a dar 10 dulcecitos para que me los venda. Ah, claro, sí, eso es de una. Ey, Sandra y María, pero nosotros los jóvenes no tenemos en qué divertirnos, debería haber más espacios de entretenimiento aquí. Ey, Daniela, no se le olvide que tenemos la exposición de sociales. Ay, ¿para qué estudiar tanto? Sandra y Camila, pero después que salgamos del colegio podemos ir a mi casa a ver una película. Ah, sí, claro, está bien. Idea, sí. Está bien, sí. Ey, China, ¿qué hacen? ¿Cómo están? Hola, Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué haces? ¿Estás bien para la evaluación? Sí, un poquito, estudiando la evaluación. ¿Y ustedes? También, y vamos. Estamos invitando a una película en la casa de Camila. Ay, sí, vamos para eso. Ahorita que hacemos la tarea, vamos a ir a ver la película. ¿Cómo están? Vea, le tengo lo propio, vea, les tengo unos dulcecitos bacanos, vea, sabroso, lo vas a llevar a las nubes, baratico, vea, pruébelo. Este ver, están ricos, están deliciosos, a mí me quedaron gustando. Está mal empacado, a mí no me gusta. A mí sí me gustan, ¿cómo son? ¿Dónde los compraron? Barato. Están ricos. Nada más pida. No, a mí sí, buenísimo. Puede ser hasta dañino, amiga. No, a mí me gustaron. No, están deliciosos, están bien. Uy, Carlos anda ya con la gachina, que es una mala influencia. Voy a hablar con él a ver qué pasa. Pasado las horas, Agustín habla con Carlos. Eva y Carlos, ¿usted qué hacía ahí con la china esa que es como una mala influencia? No, una china bien, que me trajo unos dulces, mire, están deliciosos, están ricos, pruébalos. Uy, esto es droga, esto es, contiene como drogas, que sabe qué cosas raras tiene. No, están ricos, están deliciosos. Al pasarlo el tiempo, Agustín se preocupa por la situación de su amigo Carlos y va a visitar a la mamá de Carlos. Ya voy. Doña Ana. Sí, mijo, ¿qué se le ofrece? Está Carlos. ¿Pero cómo así? Él me dijo que iba para tu casa a hacer la tarea contigo. No, él ya no está. Yo pensé que estaba acá. ¿Y entonces dónde estará mi hijo? Él me pidió permiso para ir para tu casa y yo le di el permiso. Yo tengo que contarle algo a usted, señora Ana. Ay, sí, Agustín, ¿y qué será? Que yo he visto a Carlos en malas juntas y yo creo que él está consumiendo droga. Ay, no me diga eso, Agustín. ¿Y ahora yo qué voy a hacer con ese muchacho? Yo no sé qué vamos a hacer, pero él creo que está consumiendo droga. Ay, Dios mío, santísimo, ¿y ahora qué voy a hacer? Señor, ayúdame a enderezar a este muchacho por el camino del bien. A los minutos de haberse ido Agustín, llega a su casa Carlos. ¡Ey, mamá, ya llegué! ¿Cómo es? ¿Ya está la comida? Claro que sí, mijito, pero venga y siéntese, yo quiero hablar algo con usted. ¿Qué bajó? Mijita, es que a mí me dijeron que usted anda con esta peladita de ese colegio, que esa peladita no tiene ninguna formación, a mí me han dicho que esa peladita anda en malos pasos, vende hasta drogas. ¿Qué es lo que está pasando, mijo? No, mamá, unos dulces que ella me dio, pero parece que fueran como drogas, yo no sé qué hacer, ayúdeme con tantos problemas que hay ahorita en presentar. Hijo, para eso estamos aquí sus papás, nosotros los vamos a ayudar, usted no está solo, mijito, con la ayuda de Dios los vamos a ayudar y usted va a salir de esto, ¿yo? Ay, claro, listo, mamá, ayúdame. Jóvenes, yo soy Carlos, el protagonista de esta historia. Los invito a que escuchen a sus padres, que no reciban dulces destapados en el colegio, porque a mí me pasó lo mismo. Yo quiero que juntos salgamos de esto y no nos vayamos a recibir cosas destapadas por las calles. Transmisiones renovadoras que cuentan nuestros territorios. Encuéntranos en Facebook como Red de Reporteros Comunitarios de Colombia.